Fin de semana el que, bueno, pues disfrutamos, ya saben, de crujida de gamones, cruces de mayo, el gran protagonista, sin duda, de, bueno, pues lo que han sido estos días, esas cruces de mayo, la crujida de gamones y todo ello, además con buen tiempo, afortunadamente, aunque en algún momento, bueno, pues incluso algunas gotas de lluvia, de tormenta y demás, pero, bueno, pues que en los momentos adecuados respetaron. Así que nos deslució la fiesta y además, bueno, pues unos festejos que un año más, por segundo año consecutivo, se celebraban en sábado, esa crujida, para, bueno, pues intentar dar o potenciar esa perspectiva turística de lo que son estos festejos. Queríamos retomar, después del fin de semana, cómo han ido las cosas, cómo se desarrollaron estas actividades previstas desde la Delegación de Cultura y desde las distintas asociaciones de vecinos. Y además conocer, por ejemplo, el fallo del jurado en torno al concurso de decoración de barriadas. Vamos con todo ello. Vamos con la delegada municipal de Cultura, Josefina Herrera, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Josefina, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? Bueno, pues como decimos, fin de semana de cruces de mayo, fin de semana de crujida de gamones. Que, bueno, pues, ¿qué balance se hace desde Cultura? Hombre, pues la verdad que yo diría que es muy, muy positivo, ¿no? Lo primero que quiero es agradecer al pueblo de Ubrique cómo se ha volcado y cómo se ha involucrado en estas fiestas, porque la verdad que ha sido fantástica cómo ha ido todo. El sábado, bueno, yo sé que hubo candelas que duraron hasta bastante entrada la madrugada, con lo cual yo me alegro porque, bueno, es lo que pretendemos, ¿no? Potenciar esta fiesta y que no decaiga, ¿no? En cuanto al viernes, si te parece, empezamos con esos diferentes eventos del fin de semana. El viernes con ese acto principal que, bueno, pues se unía a lo que era el mercadillo de diferentes colectivos. ¿Cómo fue esa jornada? Pues la verdad que muy bien, ¿eh? Las asociaciones de vecinos, que eran los que tenían los puestos, la verdad que muy contentos todos. Hubo mucho público, muchos asistentes a lo que fue el acto que hicimos allí. El acto también en sí, al final, bueno, pues tuvo bastante éxito porque la verdad que tanto las canciones de Columpio gustaron mucho, además, como digo, típicas de estas fiestas nuestras de las cruces de mayo, ¿no? La crujida de gamones, las canciones de Columpio. Y por supuesto también pues la presencia de Modesto Barragán, que no pasó desapercibida, pues también fue bastante, tuvo un tipo de pregón, ¿no? Digamos, bastante, bastante bonito, muy nostálgico. Y bueno, también María Jesús Vilche, acompañada al piano por José Domínguez, ay no, ay, lo diré, Domínguez. Bastante, bastante bien, ¿no? Y entonces la gente quedó alucinado con todo esto que se había preparado. Y yo hago un balance bastante positivo. Todo el mundo estaba muy contento allí. Las asociaciones, como digo, lo vendieron prácticamente todo lo que tenían, habían puesto a disposición del público. Y muy bien, yo muy contenta de salir de lo que es aquel viernes, ¿no? Los franceses también deleitaron mucho a la gente, les gustó bastante el desfile. Así que bueno, contenta, contenta. Así que por el resultado digo de, por ejemplo, en esa jornada del viernes, ¿es algo que se repetirá por tanto para estos próximos años? Bueno, sí, lo hicimos así también el año pasado, de hacer lo que es el mercadillo y digamos el espectáculo, ¿no? Que se monta. Y yo creo que, bueno, si ha gustado, ¿por qué no repetirlo, no? Eso ya decimos sobre el viernes. El viernes, El sí. sábado, jornada principal con la crujida de gamones. Y bueno, pues con participación al final fueron 25 candelas, el tiempo que respetó, como decíamos, y bueno, pues participación además que se buscaba el sábado no solo de los vecinos, que por supuesto, sino que también vinieran personas de fuera, darle un enfoque turístico, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. De hecho, también nos favoreció de que fueran las carreras de moto en Jerez, que todos sabemos que, bueno, una vez que están allí la gente en Jerez, después, cuando acaban las carreras, se mueve por los pueblos de alrededor. Entonces, es verdad que incluso yo observé que había bastante gente de fuera lo que es el sábado.

llevamos esa grata sorpresa de que tanta inspiración y, bueno, que vimos que había más personas que se merecían, bueno, personas más, más barriadas, que se merecían ser premiadas. Entonces, bueno, pues decidimos que repartir 150 y 150 para el Polletón y para la Nueva Vega, ¿no? Y la verdad que quedaron muy contentos. Y es justo, ¿no? Porque la verdad que se lo merecían. Pues eso ya decimos, esa entrega fue ayer al mediodía, a la una, en el Salón de Actos del Instituto, en el centro de la Avenida España. Y bueno, pues un acto en el que venía a culminarse lo que han sido estas fiestas de las Cruces de Mayo, que además han tenido ese componente cultural e histórico, ¿no? Por las conferencias que se han producido y otra serie de actos, ¿no? Sí, las conferencias, la función de marionetas para los niños, también referidas a, bueno, lo que era los gamones y esto, y las exposiciones que hasta ayer estuvieron en San Juan de Letrán, en el Centro de Interpretación de Estrella de Ubrique, con documentos de hace 200 años de la Guerra de la Independencia, con la moda de 1812 y los dos audiovisuales que se podían ver. Bueno, pues con esas citas en torno, ya decimos, a las Cruces de Mayo nos vamos a quedar y con lo que, en definitiva, era el fallo del jurado en el concurso de decoración de barriadas. Queríamos hacer ese pequeño balance de lo que ha sido este fin de semana. Josefina, no sé si hay algo más que añadir. Sí, quiero añadir que, bueno, ahora, a partir de esta semana, vamos a tener en San Juan de Letrán una exposición de cómics, pero de tamaño grande, que cuentan el Bicentenario. A través de Diputación hemos podido conseguir esta exposición y a partir de esta semana, creo que mañana van a recoger lo que son los cómics, ya digo, son de gran formato, son unos paneles grandes, y el tiempo de montarlo y lo inauguraremos en esta semana, así que también emplazo a todo el mundo a que, bueno, a lo largo de esta semana pues pueda ir a San Juan de Letrán a continuar un poco con la historia del Bicentenario, pero en formato de cómic. Estaremos atentos para dar los datos concretos del día y la hora de la inauguración, por tanto, en el San Juan de Letrán de esta nueva exposición. Pues con ese último apunte cultural vamos a quedarnos con la delegada municipal de Cultura, Josefina Herrera. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a todos.